Perdiendo el compás, a veces va brillando junto a los demás. A veces va perdiendo el compás, quieres encontrar todo y no encontras nada. Indice es lo que hay. Estás loco.